se cansó de llorar, que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llama a sus amigas que hoy la pasa a buscar. Puesta pa' la noche se va a desquitar. Se cansó de llorar, juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llama a sus amigas, solo quiere fumar. Puesta pa' la noche se va a desquitar. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien. Borró la foto, explotó el DM. Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran, pero ella pinchea. Tres strikes, te tienes que ir pa' afuera. Como te da el cuch, ella lo patea. ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero. Si es fuego tu amor, pues yo me quemo. Tu Insta le falta el story conmigo. Convencerte a que te pegue no consigo. Donde sea, cuando quiere puede. Tira pa'lante y no retrocede. Ahora escucha reggaetón en su Mercedes. No siente nada, le duele. Donde sea, cuando quiere puede. Tira pa'lante y no retrocede. Ahora escucha reggaetón en su Mercedes. No siente nada, le duele. Se cansó de llorar. Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar. Llamó a su amiga, solo quiere fumar. Puesta pa' la noche se va a desquitar. Su corazón se murió. Lo que él le hizo la cambió. Se maquilló, olvidar todo salió. Me miró y me seteó. Conmigo amanece, anoche lo hicimos un par de veces. La puse en uno más tres. Se vino y luego se fue. Llama cuando quieras que por ti pase. Y cogemos un desacate. Llama cuando necesites rescate. Tú tienes mi teléfono. Llama cuando quieras tener sexo. Pa' mí siempre será. Llama, baby, que pa' ti estoy puesta. Entiende que yo no soy como él. Tú solo llamas y me vas a tener. Tú solo llamas que te voy a resolver.